CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Vamos a comenzar un recorrido amplio por distintos aspectos que han tenido, sobre todo, un objeto principal, que fue el Parlamento Nacional, con reuniones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Senado repite en la jornada de hoy, diputado no, suspendió la sesión ordinaria y va a tener una extraordinaria, sí, mañana a las 11 de la mañana. En Torre Ejecutiva hubo acuerdos ministeriales y hoy los va a ver nuevamente a partir de las 10:30 de la mañana. Encabezado por el ministro de Trabajo en la jornada de hoy, Pablo Mieres, seguido por el ministro de Salud Pública, el doctor Salinas. Tal vez hoy, a diferencia de lo que hicimos ayer, priorizaremos el Poder Ejecutivo con respecto al Parlamento Nacional, porque como ustedes saben, trabajan a la misma hora y habrá que nos tenemos que dividir. Ayer priorizamos el Parlamento Nacional. Hicimos bien, entre otras cosas, por la situación que se dio con lo de Manini, pero además porque hubo algunos otros aspectos importantes que algo ya repasábamos en el informativo de la mañana, vinculados al tema de la partida de prensa y el millón de dólares que hoy se le estaría otorgando de la Cámara Alta al Poder Ejecutivo. Pero obviamente allí hay que elegir por la forma que tiene que trabajar este Ejecutivo. Recuerden que este Ejecutivo ya no tiene más los consejos de ministros, sino que lo que hace es acuerdos ministeriales, por separado con cada uno de los secretarios de Estado, por lo tanto estira durante muchas horas la jornada, pero sobre todo, tal vez teniendo en cuenta que Salinas pueda terminar hablando de lo que ha pasado con esta separación de cargo en la parte de la dirección de laboratorio del Ministerio de Salud Pública, tal vez nos haga priorizar justamente la actividad en el Poder Ejecutivo. Vamos a estar consultándonos dentro de un ratito hacia dónde arrancamos. Pero hablando del Parlamento Nacional y hablando de uno de los temas que también se ha tocado en la radio y que lo tocábamos nosotros, que tiene que ver con el ámbito de la educación y el comienzo de las clases en las escuelas rurales, ustedes saben que ayer tanto Iglesias de ADES Montevideo como Pereira de la FUM tuvieron sus reuniones con la gente de la ANEP y que hoy, como bien lo subrayaba Hernán, lo tienen con el Sistema Nacional de Emergencia. Lo decíamos hoy cuando hablábamos con José Luis también, la idea de tener una reunión o con la calle Pou o con Delgado. Bueno, el Sistema Nacional de Emergencia, su titular es Álvaro Delgado. No puedo garantizar que Delgado esté, pero el titular del Sistema Nacional de Emergencia es el propio Álvaro Delgado y allí se podría estar dialogando directamente con él sobre este tema de intentar no comenzar las clases en el ámbito rural a partir de la jornada del miércoles 22, dentro exactamente una semana, miércoles 22 de abril. El Parlamento Nacional tomó también esta causa, lo hizo Sebastián Sabini, que integra la Comisión de Educación por parte de Frente Amplio, y esto era lo que planteaba en la media hora previa de la Cámara Baja. El reinicio de clases a nivel rural, eso involucra a 13.500 niños, a más de 1.500 docentes y alrededor de 970 escuelas. Si bien el presidente del CODICEN, Robert Silva, planteó que quería dar tranquilidad y que el reinicio se iba a dar con todas las garantías, diferentes actores, tanto del ámbito educativo como del médico, vinculados a la ruralidad, plantearon su discrepancia con esta medida. Plantearon su preocupación con esta medida. Y esto se vincula a que la mayoría de los docentes, fundamentalmente maestras, que trabajan en las escuelas rurales, se trasladan en ómnibus y además viven en las capitales. Muchas de esas capitales que ya tienen una presencia del virus. el director nacional de Educación Rural, el maestro Limber Santos, planteó que esa medida de reinicio se había tomado sin su conocimiento. Aclaro que es un cargo por concurso. La Sociedad de Medicina Rural del Uruguay, la Federación Médica del Uruguay, del Interior, el Sindicato Médico, plantearon que esta medida aumentaría la movilidad de los niños, docentes y padres, con lo cual estaríamos contribuyendo a la circulación comunitaria del virus y del trabajo en educación, en salud que se venía haciendo, quedaría totalmente por el camino. Yo me pregunto, presidente, con todo el despliegue que tenemos aquí, ¿cómo se le va a explicar a los alumnos que van a volver a clases? Por eso, porque creo que es algo muy delicado, creo que hay que plantearle a las autoridades de la educación, y así lo voy a hacer y lo estoy haciendo, la posibilidad de analizar la medida, la conveniencia, la oportunidad y cuáles son las garantías que se le van a dar a los niños, a las niñas, a las maestras, a las familias, para seguir adelante. Por supuesto que no es una medida sencilla y que en algún momento habrá que retornar. Lo que cabe preguntarse es si es este el momento y si no habrá que ir analizando fundamentalmente, por supuesto, para el área rural y las dificultades que implica a nivel, por ejemplo, de conectividad, internet, algunas otras medidas que por el momento no se han tomado. Ahí marcaba entonces Sabini un poco lo que es la pauta vinculada a este tema de lo que es el comienzo de clases planteado por el gobierno, que parece difícil que retroceda, pero bueno, llamando en este caso a la necesidad de que por lo menos sean escuchados aquellos técnicos, tanto educativos como sanitarios, que están indicando que no es bueno que las clases comiencen en el ámbito rural. Otro de los temas también vinculados a lo que es el COVID-19 fue dado por parte de la diputada Silvana Pereira, que es de Cabildo Abierto, y que tiene que ver con la cuarentena y en este caso, sobre todo niños autistas, pero sobre todo en general. El autismo en general necesita una atención que es constante para que no se descompense la misma y de alguna manera tenga cierta recuperación. Y más allá de que algunos contactos se vienen haciendo vía online, no es lo mismo. Por lo tanto, lo que decía Silvana Pérez, la diputada de Cabildo Abierto, es que se busquen algunos mecanismos como para solucionar esta problemática que están viviendo, sobre todo, reitero, las familias con niños autistas, que dentro de esta cuarentena se les genera un problema grave. Ellas suelen tener dificultades para comunicarse, expresar sus emociones y relacionarse con otras personas. También suelen repetir conductas de forma compulsiva, por eso les ayuda a tener algunas rutinas muy marcadas. Para algunos, encerrarse en casa puede ofrecer una sensación de seguridad, pero en otros casos el confinamiento puede empeorar su estado, ya que la falta de libertad de movimiento puede provocar ansiedad y estrés. El cierre de escuelas, lugares de trabajo y centros de terapia puede alterar sus rutinas, algo que para ellos representa una estabilidad. Pero lo más importante es la interrupción de los tratamientos específicos habituales, necesarios e indispensables para la evolución de quienes padecen estos trastornos. Entre estos tratamientos podemos mencionar fonoaudiología, psiquiatría, psicomotricidad, tratamientos neurocognitivos, entre otros. Y actualmente estos se encuentran suspendidos tanto en el ámbito público como privado. En algunos casos se realizan sesiones virtuales o se envían tareas domiciliarias, pero las visitas presenciales con los profesionales están suspendidas, salvo casos de emergencia. Es sabida la necesidad de la continuidad en los tratamientos para que estos tengan los efectos buscados. Y la interrupción de los mismos puede provocar incluso un retroceso en la evolución de los pacientes. Por esos motivos solicitamos a las autoridades que evalúen la forma de restablecer los tratamientos de rutina para esta población, siempre teniendo en cuenta las medidas sanitarias dispuestas. Y por otra parte, también vinculado en este caso al tema del COVID-19, pero con respecto a los adultos mayores, el diputado Andrés Zapp, diputado del Partido Nacional, conocido porque fue alcalde del municipio CH, plantea la necesidad de que Antel dé cierta cobertura, sobre todo a los jubilados, más con un ingreso menor, para que puedan tener conectividad y de alguna manera durante esta cuarentena tener contacto con sus familiares, por lo menos vía virtual. Y él toma como referencia sobre todo aquellos que residen en viviendas sociales de Banco de Previsión Social. Vamos a escuchar la propuesta del diputado App. Dar soluciones a las dificultades que estamos atravesando producto de la pandemia del COVID-19. En la misma hemos visto el gran acatamiento de la población uruguaya a tener los recaudos pertinentes para quedarse en sus hogares. Uno de los sectores más vulnerables de dicha pandemia son los adultos mayores, que se encuentran hoy en estado de confinamiento en sus casas. En ese mismo sentido, el presidente de la República hizo referencia a la situación de miles de adultos mayores que se encuentran en soledad, sin poder estar en contacto con sus familias y con sus amigos. Considerando lo antes dicho, hemos remitido una nota a Antel con una propuesta que busca que dicho organismo estudie en las medidas de sus posibilidades exonerar o subsidiar por el periodo en que se extienda la emergencia sanitaria el pago de tarifas de telefonía fija y móvil. Los destinatarios de esta iniciativa serían los beneficiarios del programa de jubilaciones y pensionistas de vivienda social del Banco de Previsión Social. Ahí tenían tres planteos distintos que tienen que ver con el 19, el del diputado Sabini, vinculado a que no comiencen las clases en las escuelas rurales dentro de una semana, el miércoles 22, el de la diputada Pérez de Cabildo Abierto pidiendo posibilidad de mejor atención para niños y jóvenes autistas que están en cuarentena por el tema del COVID-19 y que han perdido el contacto con lo que es el tratamiento normal que ellos tienen, y la situación que planteaba ahora para los jubilados y pensionistas de menores ingresos, la necesidad de el no cobro de algunas conectividades que le permite tener vínculos con sus familias durante la cuarentena. Dejamos por aquí lo que es la Cámara de Diputados. Tras la pausa nos metemos en la Cámara de Senadores. Seguimos con la información y en este caso, en el ámbito de la Cámara de Senadores, repercutió mucho lo que fue la locución de el excomandante jefe del Ejército y actual senador de Cabildo Abierto, Manini Ríos. Que hay que también poner en contexto, ¿no? Fue en la media hora previa. En la media hora previa cada legislador puede hablar de lo que se le antoje. Lo que sí no se pueden hacer son alusiones políticas ni personales. ¿Por qué? Porque no se puede generar un debate, no hay respuesta, no hay posibilidad de responderle uno a otros porque son alocuciones individuales sobre temas puntuales. Y esa fue una de las observaciones que le hizo en algún momento la presidenta de la Cámara, Beatriz Argimón. Igual, también es verdad que el tiempo son 5 minutos. Y Manini Ríos los pasó y bastante largo, por eso también la observación fue en torno al tema del tiempo. Allí yo creo que Argimón, supongo que también porque había solamente 2 anotados, pero en esa media hora previa, pero la idea es que se mantenga de alguna forma el criterio, porque si no todos van a intentar pasarse, porque cada uno de ellos, y estoy hablando de los legisladores, cree que cuando hablan de cosas que son de las más importantes de las que pueden hablar. Entonces, la idea es que se ciñan a lo que establece el reglamento y supongo que Argimón de aquí en adelante lo hará respetar con mayor fuerza. Lo decíamos anoche cuando presentábamos la información, nosotros la presentamos primero al mediodía, pero después en la noche la pasamos de forma más completa y hoy también María de los Ángeles Valparda hacía referencia a ese tema que tiene que ver con que toma un poco los argumentos que se han manejado también dentro del Frente Amplio por parte de José Mujica y algunos otros integrantes del MVP, de aquellos pobres viejitos, bueno, él hablando de personas de 80 años que están muy mal de salud, que mandarlos a presos, que en este momento de pandemia, además, que algunos de ellos tienen problemas que podían ser afectados por la misma, hablando del COVID-19, bueno, por allí pasó parte del argumento. El otro argumento también fue bastante crítico desde el punto de vista político y hacia la justicia, en el accionar. Él habló de que como que según la lectura que hace Manini Ríos, la gente quiere dar vuelta a la página, que la gente ya ha manifestado esto al no querer derogar la ley de caducidad o la ley de impunidad, hay una persecución, y habló de venganza, y para utilizar la palabra venganza se basó también en otra frente amplista, en este caso la ex ministra de Defensa, Azucena Berruti, indicando que esto más que justicia parece una venganza. Y tomó las palabras de la propia Berruti. Y ahí hizo un llamado, además, en el 14 de abril, que era lo que en la jornada de ayer, a las medidas que se habían tenido que tomar en aquel momento, puntapié inicial de lo que fue la caótica situación de nuestro país a través de la dictadura cívico-militar, pero que se tuvieron que tomar, dice Manini, por la situación que se vivía. Utilizó la palabra sedicioso en algún momento, cuando habló además de que alguno está preso porque se suicidó alguien, dice él, cuando en realidad en las cárceles siempre se suicida gente, en la democracia, y no pasa nada. Fue otra de las lecturas que hizo Manini en este fuerte discurso, reitero, con un alto contenido reivindicativo de situaciones que han pasado en el pasado, que están en el pasado para algunos, pero parece que muchos la traen al presente y la defienden como la defiende, en este caso, uno de los hombres fuertes en el ámbito militar durante el gobierno Frente Amplista, como lo fue Manini Ríos, llegando a la comandancia en jefe del ejército y luego al Senado de la República a partir de esa plataforma. Escuchamos lo que decía Manini Ríos en sala. Con el presidente de la República. Esos 9 casos nunca me fueron rebatidos, a pesar de los ríos de tinta que corrieron y a pesar de la gran cantidad de programas de radio y de televisión que se hicieron sobre el tema. Y entre esos 9 casos, yo citaba el caso del coronel Juan Carlos Gómez, que fue encarcelado injustamente por un testimonio que lo ubicó en la escena del crimen por sus ojos azules, y que luego de 3 años y medio fue sobreseído por la justicia a partir de testimonios que claramente demostraron su inocencia. Yo citaba el caso del coronel Walter Gula, que fue preso a sus 80 años de edad, porque cuando había sido director del penal, un recluso había muerto, había dudas si suicidado o asesinado, pero fue preso el coronel Gula en un momento en el cual semanalmente se suicidaban y se asesinaban reclusos de nuestro sistema carcelario sin que ningún jerarca en ningún nivel fuera responsabilizado por la clara omisión del Estado. A nadie le importó la prisión del coronel Gula, y a nadie le importó después cuando el Tribunal de Apelaciones que lo liberó dijo que la fiscal actuante en el caso había creado hechos para inculparlo. Había citado también en ese escrito el caso del general Miguel Dalmao, encarcelado y muerto en la cárcel por un crimen que todos sabemos que no cometió, que el propio presidente de la época lo fue a visitar a su lugar de reclusión dando una clara señal. Y el caso del coronel Rodolfo Álvarez, que fue encarcelado y sigue preso hasta el día de hoy por haber firmado como juez sumariante un escrito, un acta de interrogatorio donde el propio interrogado denunciante dice que Álvarez no lo tocó. Todo el mundo sabe que Álvarez está aún preso por ser el sobrino de Gregorio Álvarez. Y a nadie le importó tampoco que se trate del hijo de quien fuera asesinado en presencia de su familia en julio de 1972, el coronel Artigas Álvarez. Y podría citar también el caso del soldado Vidal, que actuó durante el periodo en 1972, cuando regían las instituciones democráticas, y que en un operativo en el cual murió un sedicioso, hoy se lo pretende encarcelar a pesar que la justicia de la época no encontró ningún mérito para procesarlo. O el caso del coronel Puiver, que sigue preso al día de hoy por haber estado en la unidad en la que prestaba servicios el día en que murió un detenido. Podría seguir con muchísimos más casos, pero quiero centrarme en Lauri Rodríguez. En un momento de feria judicial sanitaria, en la cual la justicia no actúa en un sinnúmero de casos, hace un par de semanas sí hubo justicia para encarcelar a un militar de avanzada edad y con enfermedades varias. Aquí viene a mi mente aquellos dichos de la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, que decía que esto se parece más a venganza que a justicia. Y ahí viene una serie de preguntas. ¿Hasta cuándo seguirá actuando este tipo de venganza? ¿Era necesario, era imprescindible detener en estos momentos de pandemia al capitán Lauri Rodríguez con todas sus vulnerabilidades después de una década en la cual se le estaba llevando el proceso? ¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años? El pueblo uruguayo en más de una ocasión expresó en las urnas su voluntad de dar vuelta a esta página dolorosa de nuestra historia. El pueblo uruguayo tiene derecho a no seguir sumergido en el odio que unos pocos irradian hacia el resto de la sociedad, haciéndola pagar. Señor senador, si me permite. Por sus desvaríos estatistas. Ya termino. Ya termino, señora presidenta, ya termino. Por sus desvaríos sesentistas, en los cuales costó muchísima sangre y daño a nuestro país. El pueblo uruguayo tiene derecho a saber la verdad y no la tergiversación de la historia que se ha hecho, sobre todo las nuevas generaciones, incluso en los textos de estudio. Por eso yo creo que lo que sufrió Lauri Rodríguez fue un atropello, una violación a los derechos humanos, y creo que tiene que haber responsabilidades si es que estamos en un Estado democrático. Por último y terminando, hoy es 14 de abril. Hace 48 años en este país ocurrieron cosas muy graves que llevaron a que el Parlamento Democrático de la época, libremente elegido unos pocos meses antes, declarara o dictara una ley que establecía que el país vivía en estado de guerra interna. Muchas gracias, señora Presidente. Quiero que estas palabras le sean remitidas a la Fiscalía General de la Nación, a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa Nacional. Muchas gracias. Y dejábamos escuchar hacia dónde enviaba las palabras, porque obviamente muchos de los legisladores marcaron que ahora la pelota está en la cancha de la Fiscalía y de la Suprema Corte de Justicia, porque hubo, más allá de algunas argumentaciones políticas y de algunos análisis que pueda hacer el propio senador, acusaciones, por ejemplo, la de que el coronel Álvarez está preso por ser sobrino de el Goyo Álvarez, de Gregorio Álvarez, lo cual habla a las claras de que hay una crítica allí hacia el Poder Judicial de que tienen preso a una persona por ser pariente de alguien y no por una causa en sí. Obviamente supongo que la Suprema Corte de Justicia hablará sobre este tema. También hubo algunos otros reclamos, por ejemplo, vinculados a que se aceleran algunos casos con respecto a otros, indicando que en épocas de pandemia sí hay, dijo él, justicia, supongo que actuación del Poder Judicial, porque él considera que no es justicia, pero él utilizó la palabra justicia equivocadamente desde su punto de vista, porque después hace un análisis en donde él habla de injusticias, no de justicia, de que, bueno, se priorizan atender estos temas militares y no otros en el ámbito del Poder Judicial, teniendo en cuenta que está en este momento no funcionando a pleno a partir de la pandemia. También lo que tiene que ver con algunos argumentos en contra de las fiscalías, y bueno, veremos cuál es la respuesta que, sobre todo institucional, de la Suprema Corte de Justicia, que debería dar, sobre todo teniendo en cuenta y acordándose de que Manini Río también tiene una causa abierta en el Poder Judicial por el manejo, ustedes recordarán, el gobierno de Vázquez, durante lo que fue, en este caso, la actividad llevada adelante durante el ministerio de Fernández Huidobro y después de Menéndez, fallecidos los dos, respecto a acción judicial militar contra Gavazzo, y en donde había surgido información prioritaria que no llegó en tiempo y forma justamente al Poder Judicial, y que por eso Manini Río es uno de los indagados, más allá de que también se ha manifestado aquí cierta responsabilidad de Vázquez y de quien era el secretario de la presidencia en aquel momento. En ese ámbito no se avanzó y obviamente hay críticas en ese sentido. Manini ha tenido que, o debería dar respuesta, lo que pasa es que está todo el tema también de los fueros que deberían ser levantados para que él pueda ir a responder al Poder Judicial. Siendo en el Senado de la República, el senador Charles Carrera también habló en la media hora previa, y lo que hizo referencia fue a la problemática que se le vienen generando a los trabajadores por el cierre de la atención presencial en el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y además el que algunos procesos que ya venían iniciados de trámites en ese ministerio han quedado suspendidos también por la pandemia. Entonces los trabajadores no pueden seguir con sus trámites, que muchas veces insumen, en este caso, la posibilidad de establecerse la posibilidad de resarcimientos y de alguna manera conseguir algunas economías, que para en esta época es importante para esas familias y para ese trabajador, y tampoco para iniciar alguna de las causas vinculadas justamente a no poder tener ese diálogo directo, porque, reitero, el Ministerio de Trabajo, por el tema de la pandemia, como ha hecho otros ministerios, no está atendiendo al público. Este reclamo lo hacía el senador Charles Carrera. ...de emergencia sanitaria, sin fecha de cese, esta pandemia del coronavirus ha alterado nuestra vida cotidiana, ha alterado nuestro funcionamiento como sociedad y ha alterado el funcionamiento del Estado. Eso no escapa a la realidad de todos los uruguayos y las uruguayas. Y la preocupación que hoy queremos manifestar refiere al cierre de los servicios presenciales que se dan desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Como es de público conocimiento, a través de la circular 1-2020, y luego se dictaron otras circulares, se suspendió la atención presencial al público en las oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y se postergaron las audiencias hasta nueva fecha, es decir, se postergaron las audiencias hasta el 20 de abril. En ese sentido, hay una circular, la 1-2020, que se prorrogó primero el 29 de marzo. La circular 2 se postergó del 30 de marzo al 20, al 3 de abril, y la circular 3 se postergó del 13 de abril al 17 de abril. Y estas circulares y esta suspensión de la actividad del Estado tienen consecuencias sobre las relaciones laborales. Muchos trabajadores, señora presidenta, que tenían la posibilidad de ir a negociar el pago del despido, que tenían la posibilidad de ir a reclamar las horas extras, que tenían la posibilidad de realizar otro reclamo de índole salarial y que se presentaron el 17 de marzo, no pudieron hacer efectivo su derecho. Y se encontraron con que la audiencia fue postergada y por lo tanto no se celebró. Y en ese sentido, señora presidenta, eso tiene una consecuencia sobre el trabajador y su familia, ya que el salario es el pago, como todos saben, es la remuneración por la mano de obra en una relación de dependencia, pero el salario tiene naturaleza alimentaria. Parte así de reclamo de los problemas que está generando el cierre de la atención personal, es decir, presencial, en el Ministerio de Trabajo a varios trabajadores que tienen iniciadas algunas causas que han quedado suspendidas y en otro caso algunos que quieren iniciar la misma. Carlos María Uriarte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, fue quien presentó luego de la reunión en Presidencia de la República, en estos acuerdos ministeriales, las pautas vinculadas a lo que se conocía como Campo Unido y el aporte que estos rurales se realizan en el tema del fondo COVID-19, que ya lo había anunciado. Ustedes recordarán en nota que hacíamos hace un par de semanas, Bufa, el subsecretario del Ministerio de Ganadería. Bueno, se centró en esto, en alrededor de $100 millones, que se llega, obviamente, a esos 100 millones de dólares de distintas partes, algunas del INAC, otra vinculada a lo que pueden ser ganancias durante lo que son las comercializaciones, otra vinculada a la parte de investigación agropecuaria, sacándose de un lado y del otro, se gana esos 100 millones de dólares. Más allá de los aportes personales, obviamente, que se han hecho desde el punto de vista del campo. Y además, por ejemplo, algunos números. Uriarte decía que estamos 30% por debajo en esta misma época al año pasado en exportación, de carne. Es uno de los números que se tiene. Sabe que hay un impacto sobre el sector agropecuario, pero uno de los números que tenía para poder justificar o fundamentar esto el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca era este. Hemos vendido 30% menos de carne que el año pasado a esta altura. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Ganadería. El doble o el triple, mucho más este gesto que el sector ha tenido, cuando el gesto de dar cuando no se tiene es mucho más importante. Y en segundo lugar, destacar que indudablemente es un aporte económicamente importante relacionarlo al costo estimado que va a tener el coronavirus en Uruguay. Es una cifra que casi es el 25% del costo estimado que va a tener el virus en Uruguay. Que no es lo único. Han habido otros aportes que el sector ha hecho en forma directa. Pero queremos destacar que se valora tanto este volumen de dinero como el gesto. Y somos testigos de que han habido en el sector gestos que valen la pena mencionarlos como este, y quizás no tengan tanta prensa. Pero en lo personal, sabemos de jubilados rurales que la familia ha ido con sus hijos a dar sus 500 pesos de su jubilación para ayudar. Y ese es el gesto de solidaridad que nos enorgullece en estos momentos, que queremos más destacar. Más allá de los 100 millones, entendemos que si aprendemos a defendernos los unos y los otros en los momentos en los que realmente son difíciles, no tenemos, la verdad que no tenemos miedo a las cosas que puedan llegar a venir. Con esta cosa que hace milagro, no se va a pedir a un sacrificio más por parte del gobierno, que es suficiente para hacer. Lo que es satisfactorio y realmente son alarmas es esto. Dios dirá que nos depara el destino. Y si no nos seguiremos precisando los unos a los otros. Pero de esto salimos juntos. Hoy esto es una ayuda que el agro espontáneamente da. Y de alguna manera allí Uriarte marcaba lo que es la posición a nivel del sistema vinculado al agro, al agropecuario, con este campo unido, como respuesta a lo que había sido la crítica de que algunos sectores no estaban dando o haciendo el esfuerzo que sí se le pedía, por ejemplo, recuerdan a los trabajadores que ganan unos 120 mil pesos nominales en el ámbito del sistema público. Bueno. Con esto, como le decía también el colega, ¿se va a pedir algo más? Bueno, esto es dinámico, se verá, pero también marcó a la hora de hacer estos aportes, él decía las dificultades del momento y hablaba de esas dificultades, reitero, se le preguntó varias veces y bueno, lo único que tenía en ese momento para marcar es el número que decíamos recién. Se ha exportado un 30% menos de carne a esta altura del año con respecto al año pasado, obviamente por el tema de lo que es la pandemia, el COVID-19, y cómo además eso ha impactado, sobre todo en Europa, el consumo de carne por el tema de las salidas afuera que no se hacen, los restaurantes que no compran carne, bueno, por allí pasó el ejemplo. Nos vamos, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho, hacemos la pausa, tras la misma continúa Mañanas de Radio.